Y a continuación tenemos la participación de la doctora Christine Mercer. Ella es profesora asociada en la Universidad del Estado de Ohio, en los Estados Unidos. Investiga la evolución de la agrobiodiversidad en los centros de origen de los cultivos, la diversidad genética de los cultivos nativos, especialmente el maíz, y la relación entre los cultivos y sus parientes silvestres. Realiza estudios de interdisciplinarios sobre transgenéticos, cambio climático, cambios en el uso de la tierra y el lugar de la ciencia en la sociedad. El título de su ponencia es Adaptación de cultivos frente a la tormenta y cambio climático. Le damos la palabra a la doctora Mercer. Bueno, muchas gracias por la invitación a venir aquí y a todos ustedes para venir a discutir estas cuestiones con nosotros. Bueno, creo que muchos de nosotros estamos aquí porque estamos de acuerdo que sí hay una tormenta y que viene, pero que todavía estamos viendo algunos efectos de esta tormenta. Hay efectos sociales y económicos, también efectos ambientales que están causando mucho daño al pueblo, a la gente del mundo. Y parte de esta tormenta ambiental es el cambio climático. Bueno, sabemos que va a llegar a ser mucho más peor, pero ya estamos viendo muchos efectos de cambio climático. Ya estamos viendo que las temperaturas están subiendo. También vamos a esperar que sube mucho más en el futuro. Hemos visto cambios de precipitación y estamos esperando más. En esta zona, aquí en Mesoamérica, estamos viendo que muchas veces las lluvias no llegan cuando deben o que hay mucha variación, por ejemplo, con la llegada de las lluvias. También hemos visto que las tormentas, hay muchas más tormentas grandes y este año ha sido un año muy malo para esto. Bueno, con el cambio climático tenemos que pensar en cuáles serán los efectos en nuestras necesidades básicas. Siempre tenemos que tener acceso o poder obtener agua, comida, albergue, y tenemos que tener nuestra salud y seguridad también. Y esto tiene que venir en cantidades suficientes y de calidad buena. Entonces, con estas tormentas tenemos que siempre estar pensando en esto, cuál es el efecto en estas necesidades básicas. Voy a hablar más hoy sobre la agricultura y los cambios en agricultura y en la producción de comida, que es una de esas necesidades básicas. Entonces, con el cambio climático estamos esperando varios cambios por el cambio climático. La función de los agroecosistemas que estuvimos discutiendo hace unos momentos, sí puede cambiar con cambio climático. Entonces, ciclos así de ciclo de carbono, esos ciclos pueden ir más rápido que un cambio climático o cambiar completamente con cambio climático. Entonces, estamos esperando esos cambios de la función del agroecosistema. También presión de plagas o redes alimentarias, ellos pueden cambiar también con esos cambios de condiciones. La función de insumos que usa la gente, por ejemplo, con el riego, puede cambiar con estos cambios. También la capacidad a sembrar ciertos cultivos que anteriormente sí se podía producir cierto cultivo, pero ahora con los cambios hay que cambiar de cultivo, eso puede pasar. Y parte de eso viene de cambios de la productividad de los cultivos que estamos sembrando. O la capacidad de producción de ciertas variedades de un cultivo. Es posible que las variedades que siempre hemos usado no están funcionando bien, vamos a tener que cambiarlos por, por otros. Entonces, todos esos cambios en agricultura tienen un efecto en, para esta producción de comida. Y estamos viendo, y hay predicciones también de una disminución de la producción de cultivos, o más bien la producción de comida globalmente con cambio climático. Y parte de eso viene de un momento de lo que, digamos, son ecozonas. Entonces, las condiciones que son normales para cierta área. Y hay un ejemplo de esto aquí en México, que si uno mira este mapa, estos colores tienen que ver con ciertas ecozonas. Entonces, el azul, por ejemplo, son las condiciones que son normales para los altos en esa parte del país. Entonces, con el clima corriente, se puede ver que el azul está en ciertas partes, pero con predicciones de cambios de temperatura para el futuro o en el futuro, pero los extremos de las predicciones, se puede ver que está disminuyendo esa parte azul, porque hay menos y menos lugares donde hay estas mismas condiciones, que las condiciones están cambiando. Entonces, esto sí cambia el nivel de adaptación que tiene cultivos o variedades de cultivos. Y podemos usar esta agroecología para entender más de lo que está pasando con agricultura, con cambio climático, y también para ayudarnos en pensar en ¿qué más podemos hacer? Entonces, es la ciencia que podemos usar para entender cambios. También podemos pensar en adaptaciones del manejo que podemos usar para mantener producción. Y hay algunos que dicen que, ajá, ahora es la hora para los cultivos transgénicos. Y yo diría que no, pero hay otras posibilidades con agroecología que podemos usar. Por ejemplo, hay gente que dice que lo que tenemos que hacer es aumentar el poder de recuperación de estos agroecosistemas frente a estos cambios que van a estar experimentando. Entonces, aumentando el carbono en el suelo o la capacidad de guardar agua o la diversidad de los cultivos, eso sí puede servir para mejorar la capacidad del agroecosistema sostener estos golpes de la tormenta. Voy a discutir un poco más hoy sobre la importancia de la diversidad genética dentro de los cultivos para resistir estos cambios climáticos. Y esto podemos decir que es parte de agroecología evolutiva, y porque podemos usar conceptos genéticos y conceptos de evolución para entender esta capacidad. Entonces, si estamos pensando en los criollos de cultivos que están sembrados muchos en estos centros de diversidad, como aquí en México, muchos criollos de maíz y frijol y chile, calabaza, que están sembrados aquí, podemos pensar en sus respuestas a cambio climático. Y si tenemos esta perspectiva de agroecología evolutiva, estamos imaginando que sí pueden tener una plasticidad fenotípica, que es una capacidad a cambiar, vamos a discutir la definición en un momento, pero adaptación a estas condiciones nuevas, eso es un tipo de evolución frente a esta tormenta. Flujo génico también puede ayudar en esto, pero también podemos esperar algunas extinciones locales para frente a este cambio climático. Bueno, vamos a enfocarnos más en esto de plasticidad fenotípica y adaptación. Entonces, con plasticidad fenotípica, lo que tenemos son cambios de morfología o fenología, que es cuando pasan ciertas etapas de la vida para las plantas, o fisiología de las plantas. Pero estos cambios no requieren un cambio genético. Por ejemplo, si pones la misma planta con mucha agua y con poco agua, no vas a tener el mismo. No van a parecer igual, uno va a ser más pequeño o casi muerto, la otra está muy, muy alegre. Eso es un cambio de fenotípica, pero no tiene que ver con un cambio genético. Pero con esos tipos de cambios, sí pueden las plantas mantener rendimiento de vez en cuando. El problema viene cuando tienen que responder a varios cambios ambientales a la vez. Puede ser difícil. Entonces, plasticidad frente a cambios de temperatura y de precipitación y de CO2, eso puede ser un poco más difícil para los criollos. Entonces, otra opción es adaptación. Cuando las variantes genéticas dentro de una población, hay algunas variantes genéticas que confieren más adecuación o productividad, podemos decir. Entonces, con tiempo en esta población, puede ser un cambio genético con tiempo hacia esas variantes, que las variantes buenas son más frecuentes en la población. Y había un ejemplo muy interesante de eso en África, con un cultivo que en inglés es pearl millet. Creo que es milo. ¿Mijo? ¿Mijo? Ok, mijo, gracias. pero después de una sequía grande en África, vieron que habían cambiado el tiempo de floración de esas poblaciones. Entonces, esta evolución adaptiva ayudó a la población a mantener su productividad frente a una sequía larga. Pero también con la adaptación siempre tenemos que estar pensando en si puede ocurrir tan rápido como el cambio climático. Bueno, yo pienso que es muy importante pensar en estas cuestiones y estos conceptos en centros de origen de los cultivos. Y hay centros de origen en todas partes del mundo. Aquí en México tenemos mucha suerte de tener varios, por ejemplo, el maíz y el chile. Pero tenemos estas áreas, centros de origen de los cultivos donde estaban domesticados, ya tienen mucha diversidad de criollos que están sembrando por campesinos. Pero la pregunta es que con esta diversidad, ¿cómo va a responder al cambio climático? ¿Y cómo va a ser la producción, la capacidad de producir estos cultivos? Si hay ciertas variedades que van a responder mejor al cambio climático que otros, estas son cuestiones. Pero hay mucha importancia de esto, agrobiodiversidad. Tiene un significativo cultural muy fuerte y también tiene muchas características y usos que son únicos y importante a la gente. Muchas veces tiene producción mejor que los mejorados, porque tiene tolerancias a varios estreses. Puede ser un recurso para el mejoramiento, especialmente mejoramiento participativo. Y tiene la capacidad de evolucionar frente a condiciones nuevas. Y estamos esperando que sí, esa es una capacidad fuerte con el cambio climático. Bueno, criollos están increíbles porque siempre están evolucionando. Esta capacidad de evolucionar viene del hecho que hay evolución que está pasando naturalmente y también que está mediado por humanos, que siempre está ocurriendo en estos sistemas. Entonces, por ejemplo, la selección puede venir por el ambiente, que hay áreas más frías o áreas más cálidas y que están seleccionando diferentemente en las poblaciones. Pero también los campesinos, porque quieren ciertas características, están seleccionando. Y también su manejo en el campo o manejo de la semilla sí puede estar seleccionando también. Pero este sistema que está siempre evolucionando parece que está produciendo criollos que están bastante adaptados a su localidad. Y digamos que tienen adaptación local. Y podemos ver estos patrones, como en este mapa del mundo, todos los puntos, los colores más hacia morado y azul, ellos tienen una frecuencia más alta de cierta variante genética que tiene que ver con floración. Entonces, lo que podemos ver es que en elevaciones más altas, más frías, y latitudes más altas, más frías, que comparten la misma color de variante. Entonces, ¿qué es más frecuente esta variante que controle la floración? Entonces, sí podemos ver en el paisaje mundial, indicaciones de esta adaptación local, porque están respondiendo los cultivos a estas condiciones que varían en el paisaje. Entonces, voy a discutir solo un poquito unos datos que vienen de trabajo que he estado haciendo aquí en Chiapas por la última década sobre la adaptación y respuesta a los criollos de maíz a variación ambiental. Y hay ciertas cosas que para nosotros parecían más importantes a preguntar, como ¿cuáles son los patrones de adaptación que ya tienen los criollos ahora? ¿Cómo responden al calentamiento? Si con cambio climático y con subiendo temperaturas subiendo, ¿cómo van a responder? Y también queremos saber si hay diversidad que los criollos tengan que puede darles una capacidad para adaptarse en el futuro con el cambio climático. Y ha sido un estudio colaborativo con Hugo Parales aquí en Chiapas y también estudiantes míos ahí en Ohio. Pero Chiapas es un lugar increíble para hacer esto porque hay tanta diversidad de ambientes aquí. Tenemos a un lado aquí, si se puede ver la ficha así. Ok, tenemos cambios de altitud. Aquí estamos en los altos centrales, aquí. Pero aquí abajo hace mucho calor. Entonces, con poco distancia, hay grandes cambios de ambiente. Y se puede ver esto porque aquí está muy frío y sabemos esto por la noche en estos días, que es muy frío. Hace mucho frío aquí arriba, pero que es mucho más cálido ahí abajo en las altitudes más bajas. Y con esa diversidad de ambiente viene una diversidad de tipos de maíz también. Hay varias razas aquí en Chiapas, pero algunos de los más comunes son los solotones que se encuentran en las áreas frías, comitecos en las áreas moderadas y los tuxpeños que se ven en las áreas más cálidas. Entonces, tenemos un sistema interesante en que entender más sobre su adaptación. Y podemos usar este cambio de ambiente con altitud porque sabemos que con elevación hay temperaturas más bajas, hay un cambio de precipitación, pero nada de está cambiando de fotoperiodo a que las plantas también responden. Entonces, podemos moverlos entre lugares y no tener una preocupación de fotoperiodo. Entonces, lo que hemos hecho son lo que se llaman experimentos de trasplanta recíproca. Y la idea de eso es que maíces que vienen de todas estas áreas, de las áreas frías, moderadas y cálidas, que podemos moverlos, sembrarlos en el mismo lugar, pero también en otros lugares. Entonces, al moverlos, podemos ver cómo responden a ambientes diferentes. Y podemos preguntar si los tipos locales produzcan más en su propio local, que significa que no responden muy bien a estos cambios de ambiente. Y podemos imitar al calentamiento de cambio climático con bajando de elevación. Entonces, estos tipos que vienen de la área fría, a bajarlos a la área moderada o cálida, que podemos ver cómo responden a este tipo de cambio climático. Entonces, estamos cambiando espacio por tiempo en este caso. Ok, aquí en Chiapas hicimos algunas colectas de criollos de maíz, unos que aquí en los altos, algunos más bajos, más cerca a Comitán, otros más cerca a la frontera, en la área cálida, para tener esos tipos diferentes que posiblemente eran adaptadas a condiciones diferentes. Entonces, hicimos 9 colectas en cada elevación y sembramos todos estos 27 tipos en jardines donde están estrellas aquí. para que puedan experimentar todas estas condiciones en esta trasplanta recíproca. Entonces voy a mostrarles unos datos sobre lo que hemos encontrado y voy a explicar esta figura. Entonces primero quiero que vean que uy, no está, aquí está. Ok, en el eje X tenemos los jardines o las localidades de experimentos aquí en el área cálido, en el Mararato y el frío. Y en el eje Y tenemos adecuación o se puede pensar en esto como rendimiento por individuo de planta. Y estas varas son diferentes tipos de maíz. Okay, los azules son los que vienen del área fría. Los verdes son los que vienen del área moderada. Y los rojos son los que vienen del área más cálida. Ok, y el morado son los mejorados. Incluimos algunos mejorados también. Pero podemos ver que hay una indicación de adaptación local aquí, porque en la área cálida, sí, la tipo rojo es la que produce más. En la área fría, sí, el tipo azul, que viene de esa área, sí produce más. Entonces, con los criollos estamos viendo que están adaptados a sus propias áreas de elevación. Pero no es siempre un fuerte patrón, ni el mismo patrón cada año. Entonces, en el próximo año tuvimos, el tiempo era un poco diferente. Había una sequía aquí en el área morada. Entonces, sí estamos todavía viendo adaptación local más o menos, pero no es un patrón muy diferente. Depende en las condiciones anuales. También hemos visto que con el calimiento, que el calimiento baja producción. Entonces, para los criollos que vienen de los altos, por ejemplo, al bajarlos en 2011, no había mucho cambio en la área morada, pero al llegarse a la área cálida, no podían producir casi nada. Pero en el próximo año, el cambio grande para ellos era el primer paso, eso de llegar al jardín morado, porque la sequía era tan fuerte. Entonces, sí depende en las condiciones, qué tipo de respuesta tienen a calentamiento. Y parte de eso viene del hecho que al calentarse, baja la capacidad de estas plantas a reproducir. Entonces, estamos viendo otra vez en 2011 que el problema es que al bajarse al jardín cálido, que casi nada, solo 30% de las plantas podían producir una semilla. Si podían producir una semilla, están aquí en esta vara, pero el resto no podían nada de semillas. Y otra vez el patrón es un poco diferente el próximo año. Pero esto viene de la disminución de floración total o floración del jilote o de la espiga. Habían muchos problemas de reproducción al moverles a ambientes más calientes. Y hemos estudiado también cuáles son las características adaptivas que están causando estos problemas de moverse. Parece que hay problemas con el tiempo de florecimiento, algunas características fisiológicas que están involucradas en esto, y también la expresión de ciertos genes que tiene que ver con resistencia a estrés. Puede ser parte de esto también. Pero estoy imaginando que hay muchas otras cosas que no hemos estudiado. Entonces, en resumen, con estos datos, lo que podemos decir es que los criollos aquí en Chiapas están bastante adaptados a sus condiciones ahora, pero las condiciones y nivel de adaptación varían por año. Entonces, cuando estamos pensando en cambio climático, tenemos que recordar que una de las cosas que vamos a ver es que habrá más variación anual, que la variación también sube cuando suben las temperaturas. Entonces, es posible que vamos a ver más años cuando no están tan adaptados estos criollos. Y también el calentamiento en general baja la producción y tiene gran efecto en la capacidad de florecer. Entonces, es posible que eso es algo que vamos a ver más con cambio climático, que el tiempo de floración y la capacidad de florecer van a ser importantes para la producción de estos criollos. Y no he mostrado estos datos, pero también vimos que hay variación entre maíces diferentes de una región o de una elevación. Entonces, es posible que sí tienen la diversidad que necesitan para adaptarse, pero eso es algo que todavía tenemos que estudiar y entender. Y también otra vez, si su adaptación puede ser bastante rápido para, con los cambios climáticos. Ok. Así es como empezamos con estos estudios. Y la pregunta que tenemos ahora es, ¿cuáles son los datos que todavía necesitamos para ayudar en, que nos ayudarán en saber cómo mantener la producción de comida suficiente y buena con cambio climático? Y creo que no tenemos todo lo que tenemos que saber para saber eso. Entonces, creo que en ese momento es importante juntar la investigación científica con la sabiduría de los que manejan y dependen en estos cultivos para entender más de cómo, qué es la diversidad que haya, cómo es su manejo y qué es su respuesta a cambio climático y juntar todo eso para entender más cómo avanzar. Y en mi opinión, y es solo mi opinión, donde debemos empezar es entender más sobre las redes de semilla y con parcelas experimentales para aprender más sobre esta diversidad. Entonces, una opción sería como reunir maíz de una región y entender sus redes de semilla, como de dónde consiguieron las semillas los campesinos, porque de vez en cuando no se puede guardarlos para el año que viene, pero hay que encontrar semilla nueva, por cuánto tiempo lo han tenido. También para saber cómo están moviendo las semillas y entre dónde en este momento. También mantener poblaciones de maíz juntos en parcelas experimentales. Y estas parcelas pueden ser un punto interesante de conversación, solo que cuando están juntados se puede hacer comparaciones más fácilmente. También esas parcelas pueden servir para colectar datos también, pero también para aprender las prácticas básicas experimentales. Por ejemplo, la necesidad de replicaciones de cierto tipo para poder hacer comparaciones buenas. Entonces, uno pudiera juntar maíces diversas de una región en parcelas experimentales y ver si son iguales todos, cuáles son las características o rendimientos diferentes que tienen, si tienen respuestas iguales a años que tienen sequía o años cuando viene muy tarde las lluvias. También posiblemente podremos ver si hay adaptación con tiempo a estos tipos de maíz. O uno pudiera comparar el maíz de una región con maíz de otra región. Si tienen, y por eso del cambio climático, la cuestión es cómo comparar con maíces que vienen de áreas más cálidas. Si tienen, uno pudiera preguntar si tienen rendimientos o características iguales. Y si son más iguales en ciertos años que en otros años. Entonces, con este tipo de trabajo colectivo sobre los maíces diversos, hay una posibilidad de que hay estrategias que pueden emerger para cómo trabajar frente al cambio climático. Entonces, cosas como sabiendo cuáles son las fuentes de diversidad potencialmente útil que vienen de las redes de semilla o si hay otras fuentes que pueden estar útiles, eso sería interesante. Posiblemente puede llegar a ser una posibilidad de mejoramiento participativo o mejoramiento evolutivo o mejoramiento autónomo, ¿verdad? Entonces hay muchas posibilidades ahí. También hay muchas comunidades que han pensado en bancos comunitarios de germoplasma, de las semillas, porque para ellos es más y más un problema de pensar en perder su diversidad por la, el cambio climático. Pero también imagino que hay muchos otros también. Entonces, en conclusión, vivimos en un mundo con gran desigualdad, donde el capitalismo rige las relaciones sociales, los sistemas económicos y muchas de nuestras interacciones con el medio ambiente. Como científicos y miembros de la comunidad, maniobramos dentro de este mundo y unos de nosotros, y creo que aquí somos muchos, estamos preocupados porque vemos la pared que esta genera y el efecto de la orientación en la ciencia también. Y estamos aquí por la pared, mientras que el cielo se oscurece y el viento de la tormenta comienza a soplar en nuestro pelo. Pero ahí estamos y aquí estamos hoy, luchando, tratando de hacer agujeros y grietas que nos ayudarían a ver una mañana mejor, donde la ciencia para la humanidad sea lo normal. Todos estamos, los científicos y los miembros de la comunidad, trabajando juntos para aumentar la resistencia de los sistemas agrícolas frente a la tormenta. Gracias.